Un convenio entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la empresa McDonald's motivó la reacción de legisladores que se manifestaron en contra de la cesión de terrenos públicos a una empresa privada. Se trata de la creación de una nueva casa Ronald McDonald que se construirá en terreno del Hospital Ricardo Gutiérrez para alojar a padres de pacientes internados en ese hospital de niños. Las críticas al proyecto radican en que la ciudad debería encargarse de la construcción y administración del lugar y no entregar parte del predio a una empresa privada por 20 años. Y así lo explica la legisladora por Proyecto Sur, Virginia González Gas. Sí, realmente es una situación lamentable porque el Estado es el que se tiene que hacer cargo de esta situación. Y además, el proyecto de ley que presentó el jefe de gobierno, Macri, en realidad lo que plantea es asignarle una concesión por 20 años. Si es tan buena la Fundación Ronald McDonald, ¿por qué le vamos a dar una concesión? ¿Por qué no pone, si quiere poner el dinero, que ponga el dinero y se construya y sea administrada y organizada por el propio hospital? González Gas remarcó que el gobierno de la ciudad debe hacerse cargo de la atención de los padres y no deben ser los padres quienes se encarguen de la limpieza del hospital. Yo he trabajado de enfermera voluntaria hace muchísimos años en el hospital de niños y las madres duermen en un catre que se pone debajo de la cama de los chicos. Esto también es una barbaridad. Y además se encargan de la limpieza de los pabellones. Otra barbaridad del gobierno. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.